Perdóname, por amarte fallé. ¡Chiquita! ¡La zorra! ¡La zorra! ¡La zorra! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Baile, zorro, viejos! Discúlpame. ¡Zurra! ¡Zurra!